Well, old man Santo had a farm, and he raised GMOs. And on that farm he spoiled the earth, 'cause he raised GMOs. Well, they wound up here and they wound up there. Super bugs, super weeds, nothing growing naturally. Old man Santo had a farm and he raised GMOs. Old man Santo had a farm and he raised GMOs. And on that farm he had some cows and they ate GMOs. Well, the pigs did too, and the chicks did too. All the farm animals gobbling up chemicals. Old man Santo had a farm, and he raised GMOs. Old man Santo had a farm, he raised GMOs. And now he sells them in the grocery store, and no one ever knows. Not a label here or a label there. Makes you wanna holler and pull out your hair. Old man Santo had a farm and he raised GMOs. And someday soon we'll all become human GMOs. Bienvenidos al programa número 75 de Hijos de la Tierra. Vamos a estar empezando con el resumen semanal socioambiental nacional, hablando sobre el tema de Huexca y tanto el gasoducto como la termoeléctrica que quieren construir en esta zona. Vamos a hablar también sobre el tema de las ciudades rurales y, bueno, que ustedes sabrán, pues es un tema muy sonado en Chiapas, que ahora pues se extiende y llega a Puebla, así que vamos a estar hablando un poquito sobre eso. Y vamos a hablar sobre el encuentro de MOVIAC, que es el Movimiento Mexicano de Alternativas a las Afectaciones Ambientales y al Cambio Climático. Creemos que no es el nombre correcto, ahorita se los damos bien, pero bueno, es una iniciativa que se está dando en Chiapas y que pues va a tratar de hacer un frente contra estas problemáticas. Y bueno, para el resumen semanal socioambiental internacional vamos a estar hablando sobre un problema que se está viviendo ahorita en Groenlandia, que tiene que ver con el derretimiento de hielo, que bueno, ya les contaremos más de qué se trata, pero pues es un tema que nos ha preocupado bastante. También vamos a hablar sobre el hallazgo de peces con cáncer de piel, que bueno, pues fue una nota que nos aterró un poco, así que queríamos compartirles este susto que nos dio. También vamos a hablar sobre plutonio en Marte, con pues la llegada de Curiosity a Marte. Bueno, pues tenemos una nota que habla sobre el plutonio que llevaba la nave que dejó a Curiosity, aquí en el resumen semanal socioambiental internacional. Después vamos a compartir con ustedes una entrevista que hizo la compañera Luna a la abogada Claudia Gómez de Temacapulín sobre la controversia constitucional que dio trámite la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y también vamos a hablar sobre el tema de minería de carbón, que la compañera de ella nos va a elaborar. Y vamos a pasar a la agenda de esta semana para luego compartir con ustedes algunas de las entrevistas que Hijos de la Tierra pudo hacer en el encuentro de Gaia, la Alianza Global contra la Incineración de Basura, y bueno, pues que está muy interesante. Queremos presentarles algunos de los casos que se presentaron ahí, así que bueno, pues este es más o menos el panorama de la información que va a haber esta semana. En cuanto a la música, vamos a estar escuchando a Café Tacuba con Trópico de Cáncer. Acabamos de escuchar una canción que se llama Old Man Santo Had a Farm, que vamos a volver a escuchar ahorita. Es una canción bastante simpática. Vamos a escuchar también El Mundo Se Va a Acabar de Mono Blanco y pues algunas canciones en torno al tema de la basura. Así que bueno, pues quédense con nosotros. Antes de empezar, vamos a